canal para todos, donde los mismos que lo cerraron fueron muchas veces cuando estaban en campaña a acercarse a hacer propaganda por Radio Caracas Televisión. Y lo hicieron todos. ¿Te recuerdas eso, Callito? Caracas me suena. ¿Qué suena? Eso lo grabé en 1960. ¿Y cuándo, perdón? 1960. Y fue el himno de La Rochela, ¿no? Fue el tema musical de La Rochela. Eso se hizo en 1960. Yo le hice la parodia a una cosa cubana que en la época se llamaba El Tumbaito. Y entonces agarramos la música y se la pusimos con una letra rochelera. Mira, ¿y Venezuela sigue siendo una rochela? Bueno, yo creo que ya no es una rochela, yo creo que es un desastre.